cristiano. Escucha, hermano, deja que el sándalo te hable. Perfuma todo lo que está cercano. Y estar cerca de él es agradable. Perfuma todo lo que está cercano. Y estar cerca de él es agradable. Carísimo en el amor de Jesucristo. Si alguna vez tu hermano te ofendiere, no seas vengativo como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. No seas vengativo como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. Sándalo oloroso que perfumó la segur de sus verdugos. Perdonemos, no seamos rencorosos. Imitemos al maestro hasta lo sumo. Perdonemos, no seamos rencorosos. Imitemos al maestro hasta lo sumo. Carísimo en el amor de Jesucristo. Si alguna vez tu hermano te ofendiere, no seas vengativo como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. Carísimo en el amor de Jesucristo. Si alguna vez tu hermano te ofendiere, no seas vengativo como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. No seas vengativo como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere.